Y es importante que nosotros hagamos notar, valga la redundancia, lo importante de la Escritura en la vida del hombre. La Biblia es el más excelente y es el primer libro que trata de los asuntos que tienen que ver con la vida realmente. Porque la Biblia trata con los asuntos de las relaciones. La Biblia es un libro de relación, de cómo relacionarse con Dios, de cómo relacionarse los hombres con los hombres, de cómo relacionarse uno con uno mismo. Y estos temas que la Biblia presenta son temas noveles en el momento en que se presentan. Porque Pablo, en este libro, en esta carta que le está escribiendo a los hermanos que están allí en Colosas, ¿verdad?, comienza hablando, hasta hoy nosotros hemos estado hablando, de lo que es el estructural en el individuo, dejar atrás unas cosas y adquirir unas cosas nuevas. Ahora, nada de lo que la Biblia propone, lo propone por proponer. Todo tiene un propósito adentro, guardado. Así que, cuando la Biblia está hablando de que uno se revista del hombre nuevo, que deseche el comportamiento, la conducta del hombre viejo, ¿verdad?, lo está diciendo porque tiene un propósito para ese hombre nuevo, ¿eh? Un propósito que ese hombre nuevo, con esa conducta, con ese comportamiento que adquiere a través del Espíritu Santo, a través de Jesucristo, porque recuerden lo que les he dicho, la Biblia nos enseña que la carne no puede ser educada. Tú no puedes educar la carne a no pecar. No hay manera. La única forma que yo puedo tener dominio sobre la carne es en la medida que yo considere que yo estoy muerto a la carne. Pero si yo no tengo esa conciencia, ¿eh?, de que yo estoy muerto a la carne siempre va a tener influencia sobre mí. Y una influencia más poderosa que la que debe tener. Porque hay algunas emociones humanas que yo voy a experimentar como producto de estar en este cuerpo físico. Y son emociones que Dios no pretende que desaparezcan de nosotros porque son parte de nuestra existencia. Pero hay unas emociones que nos llevan a pecar, que son producto de la carne, y Dios no quiere que estén ahí. Ahora, ¿por qué es que Dios no quiere que eso esté ahí? Hay dos razones básicas para las cuales Dios desea que nosotros nos despojemos del viejo hombre con sus hábitos y costumbres pecaminosas. ¿Okay? Una es porque de otra manera Dios no puede tener una relación íntima con nosotros, y Dios desea que nosotros tengamos una relación íntima con Él. No puede haber comunión de un Dios santo con una creación que practica el pecado. Y la vieja criatura tiene por hábito el pecado. El pecado es su respuesta automática. El pecado no es una segunda o tercera alternativa, es su única alternativa. Su respuesta a los problemas de la vida es pecar. Claro, la gente piensa en pecar, y cuando piensa en pecar, piensa pecar es adulterio, fornicación. Bueno, pecado tiene muchas manifestaciones, y todo tiene el mismo efecto, dañar. Pero la otra, una razón es para que haya comunión entre Dios y los hombres, y la otra es para que los hombres puedan tener comunión ellos con ellos mismos, entre los semejantes. Porque en la medida que yo funciono contigo, como con la vieja criatura, mi relación contigo va a ser una relación que va a estar afectando adversamente nuestra calidad de vida. En otras palabras, tú no vas a permitir que yo viva una vida abundante, si yo respondo a tus acciones pecaminosas con el viejo hombre. ¿Sí? Y tú no vas a tener una vida abundante si sigues actuando de acuerdo al viejo hombre que hay en ti. El viejo hombre siempre va a estar dañando las relaciones, porque el viejo hombre siempre está velando por el número uno. Exactamente. Todas sus acciones están centradas en procurar su autosatisfacción. Todo está centrado en él recibir el beneficio. Y usted fija, pecado tiene que ver con eso. ¿Sí? La mentira, la avaricia, la codicia, el adulterio, la fornicación, todo tiene que ver con eso. ¿En qué manera yo puedo producir satisfacción para mí mismo? A través de mis acciones, aun si eso va en perjuicio de otro. Ese es el pensamiento del viejo hombre. ¿Ok? Y de eso hemos estado hablando, que es importante que nosotros echáramos fuera lo viejo. ¿Eh? Y eso era lo que estábamos tocando allá en ese capítulo 2, ¿verdad? Hasta los versos 11, y llegamos hasta el capítulo 3, los versículos 15, 16, que hablaba de esa conducta, de ese nuevo hombre en Cristo. ¿Okay? Eso está allí en la página 5, cuando comenzamos con la descripción de la conducta de ese otro hombre. Habíamos hecho la aclaración de cuando estamos hablando del viejo hombre, del nuevo hombre, no estamos hablando de dos cuerpos, sino de dos manifestaciones de conducta. ¿Eh? ¿Cómo se manifiesta el comportamiento del individuo, de la persona? ¿Eh? ¿Recuerdan eso? Bueno, habíamos dicho que allí en el versículo 15 y 16 hay una descripción de lo que es el nuevo hombre en Cristo en cuanto a lo que es la disposición, en cuanto a la edificación, en cuanto a la adoración. ¿Ven? ¿Y cuál es el nuevo lema de ese nuevo hombre? ¿Ven? Vamos allí al capítulo 3 del libro de Colosenses. Los versículos 16, 17. Va a comenzar por el 15. El que lo tenga, siéntase en la libertad de leerlo. Si no, dentro de los próximos 10 minutos leo yo, ¿ok? A ver, versículo 15. Vamos a hacer lo siguiente, ¿me siguen? Versículo 15. Está el apóstol Pablo terminando lo que es esa inspiración del Espíritu Santo que nos dirige a ese consejo de hacer morir lo terrenal en nosotros, ¿verdad? Y hace una descripción de eso. Entonces dice como final, versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El domingo pasado decía, ¿verdad?, que nosotros utilizamos la palabra milagro tanto que ha perdido su sentido. Esto de hacer en el nombre de Jesús le ha pasado lo mismo. ¿Sí? Porque cuando le está hablando de hacer en el nombre de Jesús, pues nosotros, pues en el nombre de Jesús yo voy a hacer esto. Y lo decimos y muchas veces no identificamos realmente lo que esto quiere decir, lo que eso implica. Hubo un estudioso, un pedagogo, que decía que no era hasta después de los 13 que nosotros teníamos la capacidad de ver la lógica detrás de las palabras. ¿Ven? Hay muchas cosas que los niños dicen, pero que ellos no lo entienden completamente, y cuando son más grandes, entonces que vienen a entender lo que eso significa. Pero lo dicen, tienen un sentido emocional la palabra, porque la relacionan con algo, pero luego es que vienen a entender la lógica detrás de esa palabra. ¿Sabes lo que pasa con la gente que no ha internalizado lo que significa hacer en el nombre de Jesucristo? Espiritualmente todavía son niños, no entienden lo que hay detrás de eso, ¿ok? Así que hoy vamos a ver si podemos madurar todos nosotros en este concepto de lo que implica hacerlo todo en el nombre de Jesús, porque esto es algo que está a lo largo de toda la Escritura. No sé si ustedes, los hermanos que estuvieron reunidos en la última reunión de líderes, ¿verdad? Estábamos hablando de ese grupo que estaba trabajando en la construcción del muro de Jerusalén. Y el éxito de la reconstrucción descansaba en algo en particular, en que lo que estaban haciendo lo hacían para la gloria de Dios. Y era importante eso. Y no es solamente importante porque eso enaltece el nombre de Dios, sino que eso es importante porque define la actitud que yo tengo, define la expectativa que yo tengo, y por lo tanto define cómo yo voy a sentir si la gente me desilusiona, define cómo yo voy a sentir si las cosas no se dan dentro del tiempo que yo he programado, define la respuesta que yo le doy a las circunstancias que están alrededor mío mientras yo estoy haciendo lo que yo estoy haciendo. Porque si yo estoy haciendo lo que yo estoy haciendo por otras motivaciones, ¿sí? Entonces yo estoy buscando otros resultados, y si esos resultados no se dan, ¿sí? Hay gente que trabaja mucho en las iglesias porque están escapando de situaciones de la casa, ¿sí? Hay gente que se entrega mucho en el ministerio, pero es porque están procurando aceptación y aprobación. Otra gente se entrega mucho en el ministerio sencillamente porque quieren chavo. ¿Sí? Esto lo vas a ver en ministros de la canción o en otro tipo de ministerio, que todo lo que está enfocado es en cómo le pueden sacar. O sea, créanme, ninguno de esos servicios llega allá arriba. ¿Sí? Entonces, Pablo, cuando está diciendo hacedlo, lo que hagáis, hacedlo todo en el nombre de el Señor Jesús. De lo que está diciendo es esto. ¿Sí? Todo lo que tú vayas a hacer, ¿sí?, lo vas a hacer para Él. ¿Sí? Y es importante eso. Y es importantísimo en las relaciones interpersonales. Más de lo que tú y yo podemos pensar. ¿Sí? O alguien dijo, mira, Sara fue una gran esposa, obviando las cosas que sucedieron, ¿verdad? Rebeca fue una gran esposa, Raquel fue una gran esposa, no porque tuvieran grandes esposos, sino porque eran grandes siervas de Dios. ¿Sí? Otra palabra, la actitud que ellas tenían hacia esos esposos no era producto de lo que sus esposos eran con ellas, sino de esa relación que ellas tenían con Dios y ese compromiso que... Entonces, fíjate que eso definió el éxito o el fracaso de ellas en cada una de esas relaciones, porque eran capaces de entregar, no porque aquel hombre fuese bueno, no porque aquel hombre respondiese a las necesidades de ella, sino porque, Señor, eso es lo que tú pides, y yo lo hago. ¿Eh? Claro, lo mismo es cierto de allá para acá. ¿Eh? Entonces, el principio es el siguiente. Si yo lo que hago, lo hago para Dios, y lo hago agradecido, ¿Eh? En otras palabras, yo no estoy esperando ya nada, porque lo estoy haciendo ¿cómo? Agradecido. Lo estoy haciendo con amor. Vea. Cuando allí el apóstol, y todavía no ha comenzado la lección, está más que el interludio, ¿ok? Cuando está diciendo sed agradecidos, no es que dé gracias. Sed agradecido, de lo que está hablando es de una actitud que yo voy a tener hacia Dios. Yo tengo razones para ser agradecido a Dios. ¿Ok? ¿Qué razones yo tengo? Mira, si me muero mañana, tengo garantizada vida eterna. ¿Ok? Si me duermo hoy, mi pan está garantizado mañana. No por lo que yo haga, sino porque Él se ha comprometido conmigo. Si yo parto, mi familia está cuidada. ¿Sí? Esto, mi pasado ha sido borrado. Yo no tengo que preocuparme de las cosas que yo hice. ¿Sí? Todo ha sido limpiado. Esto, tengo paz. ¿Sí? Yo tengo una vida garantizada. ¿Sí? Yo tengo resurrección garantizada. Yo tengo muchas cosas por las cuales vivir agradecido. Entonces, lo que hago, lo hago en agradecimiento. No lo hago en expectativa de una bendición por lo que yo estoy haciendo. La palabra de Dios promete que la bendición me alcanza, no que yo alcance la bendición. ¿Ok? Así que yo camino para que la bendición venga detrás del camino mío. Así que si camino por donde no debo caminar, la bendición no va a llegar. ¿Ok? Pero lo importante es que la actitud que yo voy a tener como padre con mi hijo, ¿ven? Desde pequeño, lo que yo voy a hacer con él tiene que ser en agradecimiento a Dios. O sea, ¿cómo yo voy a cuidar a ese muchacho? Fíjate que está definiendo la motivación que yo debo de tener en las acciones que yo voy a generar y en las reacciones que yo voy a tener dentro de las relaciones interpersonales. Oye, quítame las relaciones interpersonales de la vida de cualquier individuo. ¿Qué tiene? ¿Qué le puede generar verdadera satisfacción en la vida? ¿Eh? Viene a mi mente Howard Hughes, un hombre que todavía a la edad de hoy, que murió hace muchísimo tiempo, sus ideas todavía están impactando el mundo corporativo. La compañía esta, DirecTV, y todos esos satélites que están ahí, que tienen que ver con televisión satélite, viene del tiempo de ese hombre. Él fue el que promovió esta idea. Pero ese hombre era un hombre que vivía aislado, no tenía relaciones. Y murió en una depresión. Lo tenía todo y no lo tenía, y no tenía nada. Nada. ¿Sí? El gran problema social nuestro, el divorcio. ¿Por qué es que se da? Problemas de relaciones. ¿Y sabes qué? La gran mayoría de la gente no se divorcia para quedarse solo. La gran mayoría de la gente se divorcia ¿para qué? Para casarse. Porque nosotros necesitamos estar en relación. La relación nos da identidad, nos da sentido de pertenencia, ¿eh? Nos produce seguridad. O sea, es estimulante estar con gente nuestra, ¿eh? Con gente que amamos, con gente que nos ama, y eso es lo que le da sentido y significado a la vida. ¿Sí? Entonces, si yo tengo la motivación correcta, voy a producir acciones correctas y reacciones correctas en esas relaciones. Créeme, si tú tienes buenas relaciones, eres feliz. Si tú sabes funcionar en las relaciones, eres feliz. ¿Sí? Así que lo primero que yo tengo que tener para poder proyectarme de manera que influencie positivamente mi medio ambiente es buenas relaciones. Oye, créeme, cuando yo tengo un problema con Gretchen, se me dañó el día, para no decir la semana. ¿Sí? Y yo creo que le pasa lo mismo de allá para acá. Cuando hay problemas con los niños, ¿sí? De vez en cuando llega aquí que los nenes vienen pelando en el carro. Entonces llega, ya no puedo. O sea, afecta. Afecta la calidad de vida que nosotros tenemos. Así que, vamos a ver cómo nos describe esos versículos 15 y 16, esa conducta del nuevo hombre, del nuevo hombre en Cristo. Cuando estamos hablando del nuevo hombre, ¿verdad? ¿Estamos hablando de qué? Conducta, estructura de pensamiento, ¿ok? No estamos hablando de otra persona dentro de uno, ¿ok? Versículo 15 y 16 dice primero que la paz de Dios. ¿Eh? ¿Qué es lo que debe hacer la paz? Gobernar. Gobernar. El gobierno de la conducta del nuevo hombre está en la paz. ¿De qué está hablando ahí? Bueno, no está hablando de cualquier paz. Está hablando de la paz de Dios. ¿Eh? Porque está la paz que no es de Dios. Está la paz que produce el tener una buena cuenta de cheque, entre comillas. Está la paz de tener una estabilidad de trabajo. Está la paz que genera el tener una salud buena. ¿Eh? Pero esas paz tienen que ciertas limitaciones, ¿ok? Ahora, cuando estamos hablando de la paz de Dios, ¿qué es lo que viene a tu mente cuando piensas en la paz de Dios? La paz de Dios sea contigo. En Sudamérica, el saludo que se da a los creyentes no es Dios te bendiga, ¿sí? Es la paz del Señor. De hecho, eso es lo que hacen también los judíos. Yo no sé quién hizo primero, yo supongo que fueron los judíos, ¿verdad? Shalom, la paz de Dios. La paz es importante. Porque la paz habla de qué? Seguridad. Seguridad. La seguridad de Dios. La seguridad que proviene de Dios gobierne vuestros corazones. Cuando está hablando del corazón, de lo que está hablando de qué? Emociones, voluntad, ¿ok? ¿Y por qué es importante que yo esto lo perciba de esa manera? Lo internalice de esa manera. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Que sea esa seguridad la que te gobierne. ¿Qué es lo que produce los desabruptos nuestros? La inseguridad. Porque pensamos que estamos perdiendo el control. No el control nuestro, entre comillas. Porque para nosotros no perdemos nuestro control. ¿De ahí? Que es algo que de hecho es una ilusión mía. ¿Sabes? Porque en realidad, cuando yo pienso que yo estoy perdiendo el control de mi hijo, créeme, yo estoy comenzando a perder el control de mí. Yo no pienso que yo estoy perdiendo el control mío cuando yo le pego dos gritos. Yo pienso que él está perdiendo el control y por eso le grito, para que reaccione. ¿Ven? O sea, hay dos maneras de gobernar el corazón y la voluntad. Uno es en seguridad, ¿ven? Y otro es en inseguridad. Uno es en paz y el otro es en ansiedad. ¿Eh? Y tú vas a ver que los desabrutos nuestros son producto de estas cosas. ¿Eh? Esto, porque sentimos que nos están atacando y nos están violando nuestro terreno. O sea, y de alguna forma eso nos genera un tipo de inseguridad. Y nosotros lo que hacemos es que, oye, pero ven acá, ¿y dónde está Dios en el panorama? ¿Eh? Entonces la gente dice, pero que Jesús se molestó. Y él también perdió el control y comenzó a virar gente. Cuando estudiamos la Biblia de forma correcta, vamos a ver, recuerden lo que hemos hablado sobre el coraje de Jesús, ¿verdad? Él perdió tanto el control que hizo que se sentó a hacer el látigo. ¿Ok? Mira el poco control y dominio que él tenía de él. que él se sentó a hacer el látigo. Y después que terminó de hacer el látigo, fue que hizo lo que hizo. O sea, eso no es el descontrol que tiene un latino, ¿verdad? Que comienza a tirar las cosas y después se arrepiente. Jesús se sentó, tenía control y sabía lo que estaba haciendo. Ahora, si la paz de Dios gobierna, yo no voy a ver ninguna situación fuera del dominio y del control de Dios. ¿Ven? Y eso me va a permitir a mí funcionar y responder tranquilo, en dominio propio. Y aun cuando yo voy a aplicar disciplina, la voy a aplicar con control, sabiendo qué es lo que quiero enseñar, sabiendo qué es lo que quiero que mi hijo aprenda a través de la disciplina. No es castigar por castigar, no es dar un golpe porque me faltó el respeto, porque dijo una palabra que no debe haber dicho. Entonces, no, hay que enseñar cuál es la conducta incorrecta y enseñar cuál es la conducta correcta. Esa es la enseñanza, esa es disciplina. Pero tú lo puedes hacer si tú estás en control de ti, ¿ok? Y lo vamos a seguir viendo. Lo primero que tú tienes que tener es que Dios está en control de tus relaciones. Tu hijo es alguien que Dios te dio. Las relaciones que tú tienes son relaciones que Dios colocó alrededor tuyo para que tú puedas bendecir, para que tú puedas ser de bendición. Y tienes que partir de esa definición del por qué yo estoy en relación con Miguel. ¿Eh? Puede ser que Miguel no me soporte, puede ser que yo no soporte a Miguel, pero eso no tiene nada que ver. La razón por la cual él está conmigo y la razón por la cual yo estoy con él es que yo estoy aquí llamado de parte de Dios a ser un instrumento de bendición para él. Y mi respuesta tiene que estar definida dentro de ese marco, porque lo que hago, lo hago para Dios. Lo hago en el nombre de Jesús, mi Señor. ¿Y qué es lo que el Señor quiere que yo haga en él? Que yo sea de bendición a su vida, ¿ok? Ahora, Miguel no es diferente de mi esposa. Miguel no es diferente de mi hijo. ¿Por qué? Porque son semejantes. Personas que Dios ha colocado, son mi prójimo. Personas que Dios ha colocado conmigo, ¿okay? Ahora, la paz de Dios debe ser la disposición que yo tenga. Yo voy a estar en una disposición de paz, ¿verdad? Esa es la conducta. Entonces, en cuanto a cuál debe ser la conducta del hombre, de ese hombre nuevo, en cuanto a ser de edificación, ¿cómo yo puedo describir cómo yo voy a edificar a mi esposa, cómo yo voy a edificar a mi amigo, cómo yo voy a edificar a mi compañero de trabajo, cómo yo voy a edificar a mi hermano en la iglesia? ¿Cómo yo podría describir la conducta de un nuevo hombre que viene a edificar? Fuimos llamados en un solo cuerpo. Y dice, la palabra de Cristo. ¿Qué debe hacer la palabra de Cristo? Morar, habitar. Habitar. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que debe permanecer ahí. Esto no es que la palabra viene y visita los domingos, ¿ok? Y cuando yo la escucho los domingos está muy bien. No, que more es que habite, hace permanente residencia en mí, ¿eh? Entonces, no solamente que more, sino que more ¿qué? Abundantemente, que haya de sobra, ¿verdad que sí? Ahora, hay un propósito para eso. ¿Ok? ¿Para qué es que está la palabra en mí? Para que mi cabeza crezca y yo sea un... ¡Wow! ¡Qué intelecto! Como sabe la palabra. ¿Ven? Ese puede mencionar los versos de memoria. ¿Eh? Hay muchos así. Una de mis más queridas compañeras en el centro de consejería estuvo casada con un ministro que ha escrito tal libros. ¿Eh? Y esa mujer, los domingos de la mañana, cuando iba a la iglesia, tenía que ponerse mucho maquillaje para no mostrar el ojo amoratado. ¿Ve? ¿De qué vale la palabra en el corazón si no se produce en acción? La palabra que mora en mí tiene un propósito. ¿Ve? No es solamente para... ¡Wow! Y de verdad que cuando uno escudriña la Escritura, descubre cosas que le dice a uno, Dios mío, yo no había visto esto, qué lindo está esto, pero no es para que quede ahí. ¿Okay? ¿Qué es lo que dice? Enseñándoos. ¿Qué es eso? Amado, de lo que está hablando es de modelándoos. Yo tengo que modelar a Miguel la palabra que habita en mí, esa palabra de Cristo. ¿Y cómo yo lo modelo? Yendo por una pasarela. ¿Cómo? Dando testimonio, que es que viviéndola, que Miguel pueda ver la palabra escrita en mi corazón a través de mi comportamiento, de mi conducta, pero a través de mi conducta con mi hijo, de mi conducta con mi esposa, porque lo menos que él puede esperar es que yo sea, ¿qué? Bueno, con mi hijo, bueno, con mi esposa, ¿ve? Pero no solamente con mi esposa y con mi hijo, con él también. ¿Ve? Entonces, yo tengo que modelar, enseñar, es eso, modelar. ¿Modelar qué? La palabra. Pero no solamente queda en modelar. ¿Cuál es la otra palabra que está ahí? Exhortando, ¿verdad? ¿Qué es eso? Regañar. Motivar. Mucha gente confunde exhortar con regañar, con criticar, con señalar. ¿Vale? Exhortar es animar. ¿Eh? Yo voy a animarte para que tú puedas actuar como ese nuevo hombre, como esa nueva mujer que Dios ha colocado en ti. O sea, fíjate que, ponte a pensar en eso dentro del cuerpo. Fíjate que el verso que antecede a eso dice que la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis en un solo cuerpo. Ahora, imagínate un cuerpo de creyentes en donde los unos y los otros están modelando la palabra. Y no solamente están modelando la palabra, están animándose los unos a los otros. Y el que quiera ver eso, lo que tienen que... Amén. ¿Eh? O sea, si yo veo que mi hermano tiene un defecto, y yo veo un defecto, ¿cómo yo sé que mi hermano tiene un defecto? Comportamiento. ¿Ven? Ahora, yo puedo hacer dos cosas. Animarlo o desanimarlo. ¿Sabe que nuestra tendencia es desanimar? Cuando lo que deberíamos hacer es ¿qué? ¿Sabe lo que no hemos hecho? Recuerda que el verso decía, despojaos del viejo hombre con sus hábitos. Algunos se han despojado del viejo hombre, pero se han quedado con los hábitos del viejo hombre. Amado, hay que despojarse del viejo hombre y también del hábito del viejo hombre. ¿Okay? O sea, es fácil para mí desanimar. ¿Por qué? Porque es parte de lo que yo traigo, de las costumbres, de los hábitos. Óyeme, pero animar requiere un esfuerzo nuevo en contra de mí. ¿Sabes? Pero fíjate que con el paso del tiempo, la gente que anima y que motiva, ¿ustedes han visto la transformación de esa gente? El que anima y motiva siempre está ¿qué? Alegre. Exactamente como nosotros, los nuevos creyentes nacidos, ¿verdad? Del agua y del espíritu. Amén. Ahora, ¿qué pasa con el que siempre está desanimando? Oye, ¿tú no has visto la cara de amargado que tiene? ¿Quién quiere estar cerca de alguien que desanima? ¿Ves cómo rompe relaciones? Ahora, ¿a quién no le gusta estar cerca de alguien que está animando? ¿Ves cómo crea relaciones? Gente, nosotros somos bendecidos, no porque caigan lluvias de pepitas de oro del cielo. Nosotros somos bendecidos por la gente que nos rodea. ¿Eh? Tú y yo no podemos ser bendecidos en una gruta, en el yunque, allí siendo ermitaño. No hay bendición en eso. La bendición está vivir en familia. ¿Ok? Apoyando los unos a los otros. Así que cuando yo modelo la vida que hay en la palabra de Jesucristo, ¿verdad? Y animo y motivo a otros que están alicaídos, que dicen, mira, no vale la pena, no vale la pena ser bueno, no vale la pena perdonar, no vale la pena ir a la iglesia, no vale la pena estudiar la palabra, no vale la pena, que están desanimados, pues yo puedo venir y animar y motivar y modelar y decir, mira, sí, vale la pena, y puedo hacer que la persona entonces vuelva a vivir esperanza. ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Yo estoy edificando a alguien. ¿Sabes qué? Ese es mi propósito. Edificar. ¿Okay? Así que el nuevo hombre en Cristo tiene como disposición el gobierno de la paz de Dios en él. O sea, actúa en seguridad. Sabe que el mañana Dios no está ahora pensando y diciendo, bueno, ¿y qué voy a hacer para satisfacer las necesidades de Pedro mañana? Pues yo estoy viendo que Dios está viendo que Pedro va a tener un problema grande y dice, Dios mío, ángeles, denme una idea. O sea, Dios no anda perdido tratando de encontrar una solución a lo que va a venir mañana. Así que yo, sabiendo eso, puedo funcionar con la paz de Dios en mi corazón, la seguridad de Dios. Así que si mañana tengo, bien. Si mañana no tengo, bien. ¿Por qué? Pues hay alguien que ya dispuso todo lo que yo necesito, ¿ok? Entonces, puedo entonces edificar. Amado, tu trabajo es edificar, tu propósito en vida es edificar. Y no solamente edificar en la congregación, es edificar a ese hijo, a esa hija, a ese hermano, a esa hermana, ¿verdad? A ese esposo, a esa esposa, a ese compañero de trabajo, que la gente vea que, mira, estos son gente diferente. Sí, porque son gente nueva, ¿ok? Ahora, está hablando el autor de tres cosas: la disposición. Oh, yo estoy dispuesto porque mi conducta es una conducta que es gobernada por la paz de Dios. Yo estoy edificando, ¿por qué? Porque estoy modelando la palabra de Cristo Jesús. ¿Verdad? Ahora, no queda ahí. Porque la conducta del hombre no solamente queda en una buena disposición, en una buena acción, sino que queda también ¿en qué? En la adoración a quien realmente adoración merece. ¿Pero cuál es la importancia de eso? Fíjate, aunque a ti y a mí no nos guste, la verdad es que la gran mayoría de nosotros, para no decir todos, somos idólatras. Todos los seres humanos son idólatras. Ellos siempre adoran a alguien o algo. ¿Eh? El hombre va a adorar ya sea el dinero, ya sea a sí mismo, ya sea al cuerpo, ya sea algo. Algo va a ser el Dios del hombre, siempre. Entonces, el Espíritu Santo inspira a Pablo, ¿verdad? Para que, mira, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Es importante que yo adore a quien realmente merece adoración. Nadie más es digno de recibir adoración. Y es importante. ¿Eh? ¿Por qué es importante el que yo dé la adoración a quien adoración merece? A quien es digno de recibir mi adoración. ¿Por qué es importante eso? O sea, es que Dios es un ególatra que está pidiendo que los hombres lo miren con ojos diferentes, que se olviden de todo el mundo, porque él tiene necesidad de recibir aprobación, necesita recibir que reconocimiento de los hombres. ¿Ustedes creen que la adoración que Dios pide es por eso? ¿Por qué pide Dios adoración? ¿Por qué? ¿Por qué es importante que yo adore realmente al único que merece adoración? ¿Qué es merecer adoración? ¿Qué es merecer? A ver, cuando alguien merece algo, la palabra merecer, ¿de qué está hablando? Se lo ganó. Y como se lo ganó, se lo merece. ¿Verdad? Ahora, se lo ganó y se lo merece. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? ¿Ah? Vamos a ver, si yo le doy a quien no merece lo que yo tengo, no solamente que me pierdo, sino es que entonces no tengo para darle a quien puede realmente darme. Porque la adoración nunca va en solamente una dirección. ¿Ve? El que adora el sexo, el que adora a sí mismo, el que adora el dinero, el que adora su intelecto, espera de esos dioses que beneficio. ¿Ve? Satisfacción. Ahora, ninguno de esos dioses va a poder generar satisfacción porque ninguno se lo ha ganado. ¿Okay? El único que realmente puede generar satisfacción es Dios. Créeme, eso pasa. Hay gente que vive toda la vida dándole gloria a una de esas cosas y están vacíos. ¿Okay? Eso se los ha ido tragando. ¿Eh? Con Dios es distinto. La persona desarrolla una relación en el proceso de la adoración. Porque la adoración no es otra cosa que reconocimiento. ¿Eh? Yo reconozco todo lo que tú, todo el bien que tú has hecho por mí. Ponte este ejemplo. Haz de cuenta que tú tienes dos hijos. Un hijo te es bien agradecido. Llega a tu casa y te abraza y te besa y te dice: ay, gracias, ma, tú no sabes, oye, la alegría que me da verte, tú has sido tan buena conmigo, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. O sea, te dispara todo ese agradecimiento, toda esa actitud de agradecimiento. ¿Cómo te sientes con ese hijo? Si ese hijo te pide algo, ¿se lo niegas? Ahora piensa en aquel que llega y se cree que se lo merece todo. ¿Sí? Lo primero es que el padre que tiene un hijo que es así, lo que desarrolla es una relación conflictiva con el hijo. ¿Sí? Porque aquel llega y lo que quiere es que coger lo que él entiende que es de él. Y le dan solamente lo necesario. ¿Para qué? Para que aprenda. Créeme, parte de la disciplina de Dios es esta. Por eso es que la palabra de Dios dice: mira, Dios es justo. El sol sale ¿para quiénes? Para los impíos y para los justos. Oh, pero espérate un momentito. Hay unas cosas que están reservadas para sus hijos. ¿Sí? Y no solamente hay unas cosas que están reservadas para sus hijos, hay unas cosas que están reservadas para aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Ya, y esa es una verdad, gente. Así que el Espíritu Santo estaba inspirando al apóstol a dirigir el enfoque, ¿eh?, de lo que debe ser nuestro empeño en la vida, nuestro ejercicio de de desgaste emocional, ¿okay? De desgaste físico. Está diciendo qué es lo que debe ser, lo que nos haga estar dispuesto a, ¿eh? Y cuál debe ser el propósito de nuestras acciones y cuál debe ser el resultado de ellas. ¿Sí? El resultado de ellas debe ser siempre adoración a Dios. No debe ser adoración a mí, no debe ser adoración a los recursos que Dios coloca alrededor mío para yo poder ser de edificación. ¿Sí? El resultado debe ser ¿qué? Adoración a Él, adoración a Él, adoración a Él. ¿Okay? Entonces, eso es preparando ¿qué? La base, el fundamento. ¿Eh? ¿De dónde sale qué? Mi acción. Ahora, mira lo que dice el versículo 17 de ese capítulo 3. ¿Y todo? ¿Eso significa qué? Todo. Todo lo que hacéis, ¿sea de qué? Hacedlo todo, dando ok. ¿Qué es lo que debe salir de mi boca? Si sale lo que no debe salir, ¿tú crees que afecta a mis relaciones interpersonales? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, yo digo las cosas por lo que yo pienso. Yo no digo las cosas, créeme, aun cuando tú dices que tú hablaste sin pensar, créeme, pensaste antes de hablar, pero no pensaste detenidamente. ¿Right? Pero pensaste en herir, ¿right? O pensaste en desquitarte, ¿eh? O pensaste en, si tengo que quedar dado, ¿eh? Pensaste algo, pero fue rápido. Detrás de cada emoción, amado, amada, hay un pensamiento que empuja eso, ¿ok? Así que el lema del nuevo hombre en Cristo es que todo lo que yo hablo, todo lo que yo hablo, todo lo que yo hablo, todo lo que yo hablo, lo debo hablar como si estuviera hablando ¿quién? Como si yo le estuviera hablando a Cristo. ¿Ok? Y más aún en la congregación, esto es una verdad. Recuerda cuando Jesucristo, y yo se lo señalé el viernes pasado, cuando Jesucristo decía, mira, apartaos de mí porque no os conozco. Porque yo estuve enfermo, no visitaste. Tuve hambre, estuve desnudo, y no hiciste un divino por mí. Y le dicen, ¿pero cuándo? Por cuanto no le hiciste a uno de esos pequeños, a mí no me lo hiciste. O sea, Jesucristo se identifica con cada uno de nosotros. Pero se identifica con cada uno de ustedes. ¿Sí? O sea, yo siempre lo veo hacia mí, ¿verdad? Pero es hora de que yo vea también hacia Pedro. Así que lo que yo le diga a Pedro, si yo insulto a Pedro, es como si yo estuviese insultando al Señor. ¿Sí? Esa es una de las explicaciones que tiene este verso y de las implicaciones que tiene. Yo estoy ofendiendo a Dios cuando yo ofendo a mi hermano. ¿Sí? ¿Y mi hermano es quién? Tú eres mi hermano. ¿Sí? ¿Y quién es tu hermano? Yo soy tu hermano. Así que yo tengo más hermanos que ustedes, ¿sí? Okay. Así que todo lo que yo voy a hacer de palabra, yo lo voy a hacer como si se lo estuviera haciendo al Señor. Recuerden que la Biblia no es un libro que se contradiga. ¿Eh? La Escritura es bien clara diciendo que todo lo que hagáis a los hombres, hacedlo como si lo estuviera haciendo para Dios. ¿Okay? Así que mi palabra a mi hermano, yo tengo que tener mucho cuidado. No es por nada que la Biblia dice que todo hombre sea tardo para hablar. ¿Eh? Y presto para oír. Pero nosotros lo hacemos al inverso. Somos presto para hablar. Y somos tardo para oír. Y rápido para la ira. Gente, en la comunicación, ¿sabe que los científicos de hoy creen que ellos inventaron la bola, ¿verdad? Y la rueda. En la comunicación dice que la destreza más importante de la comunicación es escuchar. Y Dios quiere que sus hijos sean ¿qué? Buenos comunicadores. Los mejores comunicadores deben ser los hijos de Dios. Y es por eso que dice, oye, aguanta, no hables muy rápido, presta oído, presta oído, presta oído. ¿Okay? Hacedlo todo en el nombre del Señor. Mi conducta, ¿qué debe reflejar mi conducta? La conducta de Cristo. Y Cristo andaba por ahí sacando el dedo, ¿verdad? Cuando estaba en la carretera, molesto con la gente. Ajá. O andaba diciendo palabras soeces a los hijos o a la esposa. ¿Ah? Cristo andaba esto con coraje y con amargura todo el tiempo, ¿verdad que sí? Cristo, como sabía que iba a morir a los 33 años, iba a morir, no cualquier tipo de muerte, andaba por ahí que no le importaba tres pepinos la gente, y si había alguien en necesidad, tampoco le importaba. Ah, total, que caramba, y me van a matar, no importa lo bueno que yo haga. ¿Ah? Él andaba con esa actitud. Y sabía que iba a morir y que nadie de los que él estaba haciendo favor iba a levantar un pelo a favor de él. Ahora, qué interesante. Nosotros comencemos a desanimarnos en la iglesia, ¿cómo? Por nada. ¿Cuántos de aquí van a ser crucificados dentro de 3 años? ¿Cuántos de aquí van a ser cercenados? Y nadie lo... ¿Alguien sabe eso? No. Fíjate, el creyente tiene que tener esto claro. La conducta de Jesús siempre fue una conducta proactiva, afirmativa. Fue una conducta que proyectaba esperanza, que proyectaba vida, que proyectaba continuidad. Que proyectaba esto, posibilidades. ¿Eh? Jesús nunca descartó a nadie, por más malo que fuera. Ellos mismos se descartaron, porque ni a Judas Jesucristo lo sacó del grupo. ¿Eh? Aquel joven rico que se acercó, Jesús no lo botó, él se fue solo. ¿Eh? Todos los que él reunió para trabajar con él eran gente conflictiva. Eran gente que tenían problemas. Imagínate, hasta la familia de ellos tenía problemas, porque las mamás llegaban y decían, mira, cuando tú vengas a tu reino, ponga a mi hijo aquí, ¿verdad? Y al mío acá. Decían, hasta eso había. Y él nunca descartó a nadie. Nunca descartó a nadie. Él no descartó al leproso, él no descartó al endemoniado. Esa era la conducta de Cristo, y esa es la conducta que debe permear. Ese debe ser el lema de nuestra conducta. No descartamos a nadie. ¿Eh? No descartamos a nadie. Ese es el lema del nuevo hombre. El lema del nuevo hombre es un lema de esperanza. Es un lema de proyección de vida. Es un lema de que el futuro tiene contenido. De que las circunstancias hay un propósito. Y de que en el caos, óyeme, Dios está en control. Aún en el caos aparente. O sea, eso era lo que Cristo proyectaba. Y eso es lo que tú y yo debemos de proyectar. Eso es lo que nos está diciendo que la Escritura. ¿Quieres tener una buena vida? Vive de acuerdo a esto. ¿Eh? Y ya eso está definiendo la actitud, que es una actitud de agradecimiento. ¿Eh? Dando gracias a Dios, dando gracias a Dios, dando gracias a Dios. ¿Eh? ¿Dando gracias a Dios por qué? Por todo. Por todo. ¿Suena ilógico? Sí. Dando gracias a Dios por todo. En esta semana hay una de las hermanas en el... Yo digo hermana, porque realmente no es que vaya a una iglesia, ¿verdad? Pero tiene fe cristiana. Ella tiene una nieta que durante el verano ella estuvo yendo regularmente al centro, porque parece que la abuelita es la que la cuida. La niña es un dulce. tendrá como 8 o 9 años. Esto es, me recuerda así a, si yo pongo todos ustedes juntos, ¿sí?, y hago una niña, me recuerda a ustedes. Esto es bien cariñosa, es bien extrovertida, y yo como que le cogí cariño, porque yo llegué y comencé a hablar con ella, a conversar con ella, y a partir de ahí nos hicimos amigos. Así que cada vez que llegaba, ella venía donde mí, me daba un abrazo, o esperaba que yo, me quedaba mirando como que dice, ¿no me vas a abrazar hoy? Esta semana yo le pregunto, oye, ¿y tu nieta? Me dice, está en la escuela. Y a mí se me olvidó que los niños han comenzado clases, tengo hijos. Esto, y yo digo, wow, qué feliz es esta nena. Y me dice, ¿tú crees? Metí la pata. Uno es muy rápido para hablar. Pero realmente esa fue mi impresión que me dio la niña, que la niña es una niña feliz. Y de hecho, para mí la niña es una niña feliz. Lo que pasa es que entonces la abuela dice que tiene un montón de problemas. Y yo, sí. No, resulta ser que pues la nena tiene un papá que no la quiere. Su mamá murió cuando esto la dio a luz. La niña estuvo 19 minutos en el vientre de mamá, muerta. Y los médicos no garantizaban nada. Decían que la niña iba a salir con parálisis cerebral o que iba a convertirse en una vegetal. Bueno, el pronóstico era terrible. El pronóstico era terrible, y los papás de la mamá, cuando supieron eso, se alejaron de la niña. Entonces, como al año y medio, la niña comienza a caminar, a hablar, y se ha convertido en una niña normal. Y cuando ella comenzó a dar muestra de que nada de eso iba a afectar, entonces el abuelo trataba de acercarse y la nena ahora no quiere. Entonces, yo veo la actitud de esa nena frente a un papá que, bueno, ella me cuenta que el papá de la niña viene y como él trata de manipular a la mamá a través de la nena, a veces se la lleva y está 2 meses con la nena por ahí dando vueltas, durmiendo en casa de amigas, de amigos, como si estuviese deambulando. Esto es para que fuese una muchacha que tuviese mucha inestabilidad, una niña bien inestable. Sin embargo, proyecta otra cosa, una actitud distinta. Y yo decía dentro de mí, bueno, este hombre es el que se lo está perdiendo, porque está dejando de disfrutar de una criatura que realmente esto construye, ¿verdad? Y en el proceso, el tiempo él no lo va a recuperar. El tiempo se va. Pero ¿saben qué? El hombre también trae cadenas, ¿verdad? Cadenas de relaciones con su papá. O sea, todo esto, gente, lo que muestra es el impacto que las relaciones disfuncionales producen en la calidad de vida del ser humano. Si nosotros logramos desarrollar en nuestros hogares relaciones que son divinas, que responden a la instrucción de Dios, créeme, el impacto que eso va a tener en la calidad de vida es enorme. Yo les he contado de esas dos familias, de una que viene de un hombre que nunca quiso saber de Dios ni de la iglesia y que nunca llevó a ninguno de sus hijos, y de otro que siempre llevó a sus hijos. Entonces, es un estudio que hacen en por lo menos 4 o 5 generaciones. Y de cada uno de ellos salen como 1.200, 1.300 descendientes. Entonces, en este, ambos eran de la ciudad de Nueva York, en este, los descendientes de ellos, de este señor, produjo alcohólicos, produjo criminales, mujeres rameras, gente que estuvieron gran parte de su vida en la cárcel. Bueno, le costaron al Estado de Nueva York más de 250 millones de dólares cada uno. Esa familia le costó. Entonces, este señor que dirigió su casa dentro de lo que son los principios bíblicos, le costó al Estado de Nueva York exactamente esto, 0. ¿Bien? De allí salieron profesores, maestros, presidentes de universidades, pastores, senadores, salieron dos vicepresidentes de la nación. O sea, una familia que tuvo un impacto positivo en la sociedad. Todo producto de relaciones. Gente, las relaciones son poderosas. Por eso es que Dios lo que establece con nosotros es relación. Dios quiere que tú y yo tengamos relación. Y créeme, todo esto que Él coloca como elementos que nosotros debemos de fomentar y fortalecer en nuestras relaciones, son elementos que Él mismo modela para nosotros. Cuando tú te pones a leer las Escrituras, tú vas a ver que la actitud que Dios tiene con nosotros no es una actitud de, ay, mira, Miguel, yo no sé si tú puedes. Yo no sé, pero a mí me parece. Dios no anda con esas inseguridades con nosotros. Cuando Dios se detiene allí delante de Gedeón y Gedeón piensa lo que piensa de él, dice, no, espérate un momentito. Tú eres esforzado, tú eres valiente. ¿Quién yo? Tú estás hablando conmigo, no es con otro, no, es contigo. O sea, la actitud que Dios modela es esa. Y esa es la actitud que Dios quiere que nosotros modelemos. Como nuevo hombre. Gente, esto es parte de la devoción. Eso es parte de mi culto racional. No pretendas tener un culto con Dios, un culto racional, si no tienes relaciones que sean de acuerdo a Dios. Porque entonces tu culto no es racional. Parte del culto mío es cómo yo trato a mi esposa. Parte del culto mío es cómo yo trato a mis hijos. Parte del culto mío es cómo yo trato al oficial que está en el semáforo en la mañana y te tiene detenido más tiempo de lo que tú crees que debe tenerte detenido. ¿Ven? Es parte de mi culto racional cómo yo funciono en la sociedad. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de consagración, es de eso que estamos hablando. El autor coloca esto, y estamos terminando. Consagrarse es concentrarse en un determinado esfuerzo o propósito. Parte del problema de la hipermetropía, un problema de la visión, es el siguiente. El ojo se supone que tenga un círculo perfectamente circular. Perfecto, que el círculo sea perfecto. Si el círculo no es perfecto, tiene hipermetropía. O sea, el círculo puede ser un poco ovalado, entonces tiene hipermetropía. ¿Por qué? Porque en el círculo perfecto del ojo, nuestros ojos funcionan de esta manera. Tú recibes rayos de luz de diferentes ángulos. Entonces, cuando vienen a tus ojos, todos esos rayos de luces se enfocan en un punto. Van como un solo rayo, pángana, a un punto del nervio óptico. Si se dispersa porque el círculo no es perfecto, entonces no se ve bien, se ve borroso. Y esto es un principio espiritual. El que trata de hacer muchas cosas y de esforzarse en muchas cosas, ve la vida borrosa. Si tú te enfocas únicamente en Dios, vas a tener una visión clara de lo que es familia, de lo que es finanza, de lo que es gobierno, de lo que es futuro, de lo que es presente, de lo que es pasado, de lo que son los miedos, de lo que son fracasos, de lo que son éxitos. Vas a tener una visión correcta de todas esas cosas y vas a poder funcionar de manera adecuada en todos esos ámbitos. Pero si tú te desenfocas de Dios porque tienes hipermetropía espiritual, no vas a alcanzar ninguna de estas cosas bien hechas. Así que, conságrate, en otras palabras, concéntrate en un determinado esfuerzo o propósito. ¿Y cuál es ese? Que el ser de Jesucristo se reproduzca en nosotros. Se reproduzca en nosotros. Y aquí nos da unos pasos para hacerlo. Ser diligente en el estudio bíblico. Estudio bíblico no es leer la Biblia. estudio bíblico es que tú cojas la Biblia, cojas un diccionario y cojas una concordancia. Quieres estudiar sobre el miedo. Vas a ir en la concordancia y vas a buscar miedo. Y vas a buscar los versos que hablan de miedo. Y vas a leer los versos. ¿Eh? Y tienes el comentario bíblico y vas a ver que lo que el comentario bíblico dice sobre esos versos, eso es estudiar la Biblia. La otra cosa es leer la Biblia, pero no es escudriñarla, ¿ok? Entonces, hay que practicar la memorización. Hay que memorizar la Biblia. ¿Por qué? Para poder citar los textos. Amén. Esos son consecuencias de memorizar la Biblia. Memorizar la Escritura, pero no es para qué la voy a memorizar. ¿Sabe para qué la voy a memorizar? Porque yo tengo cosas grabadas aquí. Cosas que contradicen la verdad de Dios. ¿Y sabes que yo funciono de acuerdo a qué? A mi programación. Hay cosas que a mí me han dicho de mí que a veces no son correctas. Hay cosas que a mí me han dicho de ustedes que a veces no es correcta. Cuando digo ustedes, digo mis semejantes. Hay cosas que me han dicho de la vida que no es correcto. Hay cosas que me han dicho del dinero que no es correcto. Hay cosas que me han dicho del sexo que no es correcto. Y tengo que comenzar a colocar, ¿qué? La verdad aquí. En otras palabras, yo tengo que memorizar para poder responder a mí mismo. Si yo puedo responderme a mí mismo a través de la palabra, créeme, yo puedo responder a la vida a través de la palabra. ¿Vale? Mira, Dios está más interesado en ti que en el que no ha escuchado. ¿Ok? A Dios no importa que tú vivas una vida plena y abundante. A Dios le importa que tú crezcas.